Bueno, primero que nada agradecerle en nombre de cada una de nuestras compañeras y compañeros por este reconocimiento que creemos que es sumamente importante para nosotros porque hasta el día de hoy nadie nos reconocía como trabajadores formales de los residuos. También queremos comentar un poquito de cómo empezamos nosotros para los que no nos conocen. Nosotros arrancamos allá por 2015, nuestra cooperativa se inició a raíz de un reclamo vecinal. En el 2016 logramos conformarnos como cooperativa y después estuvimos dando vuelta un par de tiempo hasta que logramos de tener todos los papeles AFIP y demás. Hoy estamos laburando bien con los puntos verdes. Por suerte también queremos agradecer a los vecinos y vecinas que se han preocupado por el cuidado del ambiente y han generado estos puntos verdes que hoy son más de 25 en la ciudad, y las compañeras promotoras ambientales que dan charlas en distintos colegios y demás, instituciones, institutos, juntas vecinales. Creemos que es sumamente importante para nosotros poder empezar a trabajar en la planta Girsu, porque nosotros venimos de soportar un año de trabajo en el prebasural, un año y un poco más, en el cual trabajamos, ustedes saben muy bien, no en las mejores condiciones, sin indumentaria, con guantes que cirugiábamos por ahí. De esa manera laburamos en el prebasural bastante tiempo, soportamos 8 meses de incendio a partir del 31 de julio que hasta el 31 de julio que nosotros nos fuimos. Son 8 meses que nosotros estuvimos soportando humo con las compañeras y compañeros en el prebasural, laburando como podemos a los ponchazos. Por eso creemos que nos merecemos laburar en la planta de Girsu, que nuestras compañeras y compañeros que le ponen toda la garra y toda la fuerza a este laburo se merecen tener un trabajo digno. Tenemos nuestros compañeros, nuestro plantel de compañeros que hacen promoción ambiental, las compañeras que hacen la separación de residuos, compañeros que hacen clasificación, compañeros que hacen la recolección diferenciada de estos residuos de los puntos verdes, y eso lo estamos haciendo ad honorem. Es un trabajo que salió desde nuestra cooperativa, de nuestro movimiento, y lo estamos haciendo ad honorem. Entonces necesitamos ese reconocimiento, que el Estado reconozca el trabajo de cada uno de nosotros y que nos brinden la planta de reciclado que llevamos 4 años esperándola. No tenemos ganas de estar 4 años más en lucha para poder entrar a laburar en la planta. Nosotros creemos que cuando se inaugure la planta queremos estar ahí, queremos ser parte del laburo que vamos a hacer de separación dentro de la planta, como se nos ha venido prometiendo tanto tiempo. Hoy por hoy no tuvimos ni una reunión todavía con el nuevo gobierno. Estamos esperanzados de que nos reciba, porque la verdad que tenemos muchas ganas de hablar con ellos y mostrar nuestro plan de trabajo. Hemos pedido alguna audiencia a través de algunos secretarios que van a ser parte, que ya son parte del nuevo gobierno. Hasta ahora todavía no hemos tenido una respuesta. Sabemos que se van a iniciar las capacitaciones dentro de la planta, tampoco todavía nos han llamado. Sabemos que mañana va a haber un recorrido por la planta y tampoco nos invitaron, así que seguramente nosotros vamos a ir, aunque no nos inviten, vamos a ir a la planta para que nos conozca el BID, que nos conozca el que tenga que venir, porque nosotros hace 4 años que estamos peregrinando para entrar a la planta, y lo más justo que nos parece que las compañeras y compañeros entren a laburar en la planta. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todos los colegios, los institutos, los tenedores, digamos, de los puntos verdes, que son los que lo militan en la calle y que a través de los vecinos cada vez se juntan más residuos. Nosotros cuando arrancamos empezamos con un solo bolsón y hoy por hoy tenemos más de 25 puntos verdes parramados en la ciudad. Así que creemos que es muy importante el laburo que estamos realizando y queremos que sea reconocido por el gobierno que entra y el gobierno que se va. No pudo inaugurar la planta, no sabemos por qué, pero el gobierno que entra seguramente lo va a hacer, y queremos que nos reconozcan y que nos llamen a una reunión. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos y a todas por este reconocimiento que es tan importante para cada uno de nuestros compañeros, porque son ellos los que se merecen este reconocimiento por la tenacidad, por aguantar, por estar tantos años a la siga de un laburo que todavía no lo tenemos, pero aún así los compañeros no se bajaron del barco y están acá, así que el aplauso es para ellos.